Ya terminamos el estudio de Colosenses. ¿Se dieron cuenta? ¿Para cuánto fue una bendición el estudio de Colosenses? Qué bueno, para mí también fue muy especial. Cuando uno se mete a estudiar la palabra y a tratar de profundizar un poco, se da cuenta que todo está concatenado, está armado, pero de una manera impresionante. Realmente no hay contradicciones en la palabra de Dios, todo está tan fríamente calculado. Es tan hermoso poder contemplar las verdades de la Escritura de esa manera y poder ir viendo lo que hay en la palabra de Dios. Pues esta mañana vamos a comenzar el estudio de otra cosa o de otra persona. No vamos a estudiar un libro, sino que vamos a estudiar la vida de una persona. Vamos a estudiar la vida de David. ¿Saben quién fue David, verdad? El rey David. Ahora, una de las grandes frustraciones cuando somos niños y vamos creciendo y comenzamos a crecer para convertirnos en adultos, es que tenemos que enfrentar la realidad de que nuestros héroes, Batman, Tarzán, Superman, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, la Mujer Maravilla, no existen. Si hay alguien aquí que todavía tenía la ilusión, ¿verdad? Lamento decirle que ninguno de esos héroes es real. Pero en la adolescencia comenzamos a cambiar nuestros valores y llegamos a tener nuevos héroes. Tenemos nuevos héroes a los cuales seguir, quizás algunas figuras políticas. Así es que hay muchas figuras políticas que son héroes. De hecho, hay muchos jóvenes que por una figura política le dedican su vida a algo especial, a algún movimiento, porque adoptan a esta figura como héroe. Otros lo hacen con deportistas. Hoy que está de moda el mundial, pues hay muchos que se creen, ¿verdad? Fulano de tal, con la camiseta y el número. Y por eso ustedes ven la cantidad de camisetas que hay ahora de los equipos vendiéndose por todos lados con el número de los jugadores que son una estrella, ¿verdad? Nadie quiere el número X, que a saber de quién es, no. Es el 9, el 10, ¿verdad? Para seguirlos. O hay héroes como los artistas. Y ahí están algunos que creen que son Chuck Norris, ¿verdad? O Arnold Schwarzenegger, antes de ser gobernador, ¿verdad? Porque ya después de ser gobernador, sí, ya no es héroe de muchos. Estos se convierten en nuestros héroes, y aun cuando sus debilidades de carácter, y ojo, muchos de estos personajes, es impresionante, porque la gente los sigue y son un héroe, y lo buscan, y todo lo demás, y tenemos a Paris Hilton que la meten presa y que la sacan y que otro escándalo, y la Lindsay Lohan que la vuelven a meter presa y que le encontraron drogas. Y esos son los héroes de nuestra actualidad, esos son los modelos de nuestra actualidad. Así es que aun cuando sus debilidades de carácter, su mala crianza, sus adicciones, sus desórdenes morales, su carencia de valores, etcétera, no los hacen dignos de imitar, la carencia de modelos hace que los jóvenes y adultos busquen este tipo de figuras para imitarlas, para seguirlas, para ser modelos. Nuestro mundo necesita desesperadamente de nuevos modelos, de modelos dignos de imitar, héroes auténticos. Y por eso me gustan los héroes de la Biblia. Porque ofrece la vida de hombres y mujeres íntegros, auténticos. Nos muestra sus vidas que nos inspiran a ser mejores. Pero también son bien objetivos y nos presenta sus debilidades, sus pecados, para enseñarnos también las consecuencias de sus acciones negativas. Los héroes de la Biblia a ninguno le taparon nada. todos están ahí tal cual son. ¿Cómo me emociono cada vez que leo sobre los grandes héroes de la Escritura? Los héroes de la fe. Los que aparecen en el libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 11. Hombres de los cuales, dice la Biblia, el mundo no era digno. No merecía el mundo tener ese tipo de hombres. Veamos, por favor, Hebreos capítulo 11, 27 al 40. Dice la Biblia, por la fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa fue la principal característica de Moisés. Se mantuvo como viendo al que no se ve. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y esta mujer fue tan importante, a pesar de la profesión no muy noble que tenía, esta mujer está en las páginas de la Escritura como una heroína. Fíjese qué tremendo. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, del cual vamos a hablar los próximos días, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, como Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, como el caso de Pablo. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ahora, no son como modelos que nos gustaría, ¿verdad? Preferimos la vida de los ricos y famosos. Esa vida de opulencia y de excentricidad que tienen estas personas, de los cuales el mundo no era digno. Fíjese bien, de estos hombres que apenas si lograron algo y que andaban en las cavernas de la tierra y que esto y que lo otro y todas esas cosas, de estos hombres el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ese es el tipo de héroes que hay en la Escritura, pero son hombres dignos de imitar, y el mundo no es digno de ellos. Estos no eran grandes deportistas ni artistas famosos llenos de lujos y extravagancias, tampoco eran hombres llenos de poder, con poder político. Es más, algunos ni siquiera alcanzaron aquello por a lo cual lucharon. Boris Pasternak, poeta ruso, dijo: no son las revoluciones ni las revueltas las que despejan el camino para el logro de nuevos y mejores días, sino el alma inspirada y ardiente de alguien, de una persona. Así es que una persona puede hacer el cambio, una persona puede cambiar todo su entorno. Una sola persona con un alma ardiente puede ser capaz de lograr un gran, gran evento. Dado que yo creo que los mejores modelos que podemos imitar están aquí en la Biblia, quiero que estudiemos a uno de estos héroes de la fe. Así como estudiamos la vida de Esther, ¿recuerdan? Cuando estudiamos la vida de Esther, y con el respaldo del libro de Charles Swindoll, que habla precisamente de David, quiero que estudiemos la vida de David. Por supuesto, nuestro héroe por excelencia es Cristo. Nuestro máximo modelo es Cristo. Pero hay hombres y mujeres a través de toda la Biblia que nos enseñan, no solo con su integridad y su carácter o su cercanía de Dios, sino también con sus pecados, errores, y con sus aciertos y sus desaciertos. Y nos enseñan, y por eso es tan lindo ver la Biblia, porque vemos gente genuina, gente auténtica, gente que hizo grandes cosas y que cometió grandes errores. Y que nosotros, como seres humanos, somos exactamente igual, y que podemos tener esos errores, y nos enseña cómo evitarlos. Hay algo especial en David, por lo cual quiero que estudiemos la vida de David. Es el único personaje de la Biblia, el único que es llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Me encanta esa frase. ¿Cómo quisiera que Dios dijera de nosotros, estos son hombres y mujeres de acuerdo a mi corazón? Él fue músico, poeta, guerrero valeroso y un gran estadista. Pero no fue ninguna de esas características las que le merecieron el título de ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. David fue un modelo de integridad y de humildad. Sin duda fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, como veremos, él, al igual que nosotros, no fue perfecto. Y es que esto me gusta de estos hombres. Ninguno de estos hombres en la Biblia fueron perfectos. Ninguno. Todos los héroes de la Escritura, ninguno fue perfecto. Lo podemos ver como una gran contradicción, puesto que después de ganarse el afecto, fíjense bien, David, después de ganarse el afecto y la confianza de su pueblo, lo pierde todo en una racha de sensualidad. Luego, al cosechar las consecuencias, descubrimos otros aspectos del carácter de David. Su duplicidad como esposo, duplicidad o multiplicidad, porque tuvo una gran cantidad de esposas. Su debilidad como padre, porque realmente fue un mal padre, y su parcialidad como líder. Y aún así fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sabe qué entiendo yo de todo esto? Que no importa las capacidades, habilidades y aún los defectos que tú tengas, tú puedes ser llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios. No es inaccesible, está a tu alcance. Porque no depende de esas cosas, depende de tu corazón. A simple vista, no había nada en David que pudiera impresionar a Dios. Lo único que se dice al principio de David, y lo dice Samuel en 1 Samuel 16, 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. O sea, así como yo. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Mire, lo único que dijo Samuel de David es que el cipote era guapo, era bien parecido. Fue lo único que dijo. Pero esto no nos dice mucho de su carácter. En realidad, David era solo un pastor, joven. Y para colmo era pobre, puesto que vivía en una pequeña aldea siendo un pastor de ovejas. Los tiempos en que vivió David fueron difíciles, fueron tiempos muy difíciles. Habían gobernado por muchos años una gran cantidad de jueces. La frase que caracterizaba esta época, la época de los jueces, lo dice la Escritura, es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y el primer rey que gobernó, Saúl, había sido igual o peor que los jueces anteriores. En 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 3, dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, Samuel era el profeta y el último juez, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Y hermanos, yo creo que este es un mal que hemos tenido los cristianos y los creyentes en Dios a través de la historia. Y es que por mucho que hemos tenido una fe buena, genuina, auténtica, es tan difícil que nuestros hijos sigan por los caminos nuestros. Hay algo especial ahí de lo cual vamos a hablar después. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Como jueces de hoy en día, algunos, no todos, ¿verdad? Porque hay jueces que son buena gente y son rectos. Pero esos jueces iban tras la avaricia, se dejaban sobornar y pervertían el derecho. Cualquier similitud con la vida moderna es pura coincidencia. El pueblo estaba desilusionado y lo que en realidad querían era un rey. Querían un rey. Y en 1 Samuel 8, 4 al 5 lo piden. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora, este es un desprecio absoluto por la persona de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios gobernaba a través de un hombre, Dios tenía el gobierno de esa nación, y ahora la nación le está diciendo, mira, ya no queremos que nos gobierne Dios, ahora queremos un rey. ¿Y cuántos de nosotros hemos escogido ser dirigidos por nuestra propia vida, por otra persona, y olvidarnos la dirección de Dios para nosotros? El pueblo estaba desilusionado. Y eso es lo que sucede cuando los pueblos viven en caos social, político, llegan a desilusionarse y a escoger cualquier cosa. Así es que eligieron un rey, el primer rey de Israel, Saúl. 1 Samuel capítulo 8, 6 al 9. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Fíjense qué tremendo que alguien te diga, mira, ya no te quiero como papá, escógeme otro papá porque vos no servís. Y eso es lo que le estaban diciendo a Dios. Y por eso Dios les dice, escuchá la voz del pueblo, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios les advirtió de lo que pasaría si tenían rey, pero realmente eso no les importó. Y en 1 Samuel capítulo 8, versículos 10 al 22, les dice Samuel al pueblo todo lo que les va a pasar si tienen rey. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinara sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras y esposas. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Imagínense todo lo que iba a hacer el rey. Y sí, está bueno, está bien, de ese queremos, sí. diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Así como el Ministerio de Hacienda, más o menos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Ahí todos estaban aceptando el diezmo y vieran en la iglesia cómo cuesta que alguien diezme. Pero qué cuesta que alguien diezme, a puras pitas saca del billetillo así. Y aquí no, está bien, que diezme todo lo que quiera. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Vamos a conseguir el rey. ¡Qué tremendo! Me impresiona la dureza del corazón de esta gente. Porque a pesar de todo lo que les iba a pasar, a pesar de todo lo que iba a ser la norma, de ahora en adelante, y a pesar de tener la opción de poder tener una relación directa con Dios, nunca la quisieron. Y no es primera vez que rechazan a Dios. ¿Sabe que Dios se aparecía directamente al pueblo? Ahí estaba la columna de fuego y la columna de nube en el campamento. Y le dice el pueblo a Moisés, mira Moisés, no queremos hablar con Dios. Anda, habla vos con él y vos nos decís las cosas a nosotros. Pero nosotros no queremos hablar con Dios. ¡Qué tremendo! El hombre siempre ha andado buscando intermediarios. Siempre ha andado buscando intercesores. Cuando nosotros tenemos la opción de poder llegar directamente a Dios y hablar con él, siempre andamos buscando intercesores. Y ahora aquí lo rechazan de nuevo y le dicen, no queremos que Dios nos gobierne. Queremos que un rey nos gobierne. Es un rechazo directo para Dios. Qué dureza de corazón la que hay en esos hombres, pero a veces también en nosotros, ¿no es cierto? Porque rechazamos todo lo que viene de Dios y preferimos nuestra propia idea. Nuestra idea es mejor. Pues bueno, eligen a Saúl en Samuel 2:9-2. Dice que tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, excepto por la altura, hagan de caso que estaban viéndome. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así es que era grandote y bien parecido. Versículo 1 del capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? De ahora en adelante, tú eres el rey. Y bueno, al comienzo, al principio de su reinado, Saúl tenía buena intención, tenía cierta humildad. Además, tenía suficiente energía y valentía como para dirigir un ejército. Así que al poco tiempo pensaron, este es el hombre para el cargo. El voto fue bueno y este era el hombre. Pero Saúl comenzó a gobernar muy joven. Tenía alrededor de 40 años. Al poco tiempo, muy poco tiempo pasó y se comenzó a volver muy susceptible. ¿Qué es susceptible? Muy sensible a los comentarios de la gente. Además se volvió irascible. Se volvió muy irascible y cayó en una profunda depresión. Cayó en una depresión tan grande y esto le traía una profunda inseguridad que le generaba deseos homicidas y deseos suicidas, porque no solo quería matarse, quería matar a David, por celos, por inseguridad, porque sabía que él iba a ser el próximo rey y le quería dar jabón antes de que eso sucediera para no perder su reino. Así es que cayó en una profunda depresión y dice la Biblia que aún, es más, un espíritu lo molestaba, lo perturbaba constantemente. David nació unos años después. Como dijimos antes, fue un tiempo difícil y muy incierto. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y ahora, para colmo, se habían desilusionado de su líder. Porque su gran líder, su rey, estaba loco. Estaba loco. Ahí andaba para arriba y para abajo buscando a David para matarlo. En lugar de hacer lo que tenía que hacer como rey. Así es que, debido a todos los males y a todos los pecados que cometió Saúl como rey, Dios decide quitarle el reino a Saúl y entregarlo a otra persona. ¿A quién? A David. Primera de Samuel 13:13-14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Se supone que el hijo del rey es quien hereda el reino, ¿verdad? Y eso quiere decir que iba a confirmar su reino para siempre. Pero en lugar de eso, lo que sucedió es que le quitó el reino no solo a él, sino a toda la familia. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, y escuchen esto, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Un hombre de acuerdo a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿A quién escogió Dios? A David. ¿Sabía usted que de David se ha escrito más que de cualquier otro personaje de la Biblia? De Abraham se escribieron 14 páginas. De José, igual número, 14. De Jacob, 11. De Elías, 10 páginas. Y de David, 66 páginas. Aparte de unas 59 referencias de él en el Nuevo Testamento, lo que lo convierte en la persona del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento. En dos ocasiones es llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Ahora, esto puede darnos la idea de que Dios elige solo superestrellas, personas súper especiales. Y podemos pensar, ah, bueno, pero es que como era David, y David era lo máximo. Dios escogió a David porque era, pero una superestrella espiritual. Yo quiero decirle lo que dice la Biblia acerca de qué tipo de personas escoge Dios para hacer la obra de Dios. Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. No quiere decir que no haya uno que otro sabio en medio de nosotros, pero no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. Tal vez habrá uno que otro poderoso, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si Dios te ha escogido para algo, quiero decirte que lo menos que puedes hacer es jactarte, porque la razón por la que te escogió Dios no fue por tu capacidad, ni por tu gran habilidad, ni por tu poder, ni por tu capacidad financiera. Dios te escogió porque le dio la gana. Y no hay manera en que alguien pueda jactarse. No hay manera en que alguien pueda decir, es que Dios me escogió porque yo soy lo máximo, el inventor de las llantas cuadradas y de la gasolina en polvo. No. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién nos escogió Dios? Por Él. ¿Quién es Él? Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si usted se va a gloriar de algo, de lo único que puede gloriarse es del Señor. Nada más. Nada más. Ahora, esto no significa que David no tenía nada positivo. Igual que cada uno de nosotros tenemos aspectos positivos y negativos. Pero tenía una característica que lo hacía especial. David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. De nuevo veámoslo en Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ahora, ¿qué es un hombre según su corazón? Según el corazón de Dios. ¿Qué es un hombre según el corazón de Dios? Charles Swindoll dice que es una persona que está en armonía total con Dios. Que es una persona que está en sintonía con Dios. Que vive lo que Dios vive, que sufre lo que Dios sufre, que anhela lo que Dios anhela. Que tiene un deseo sincero de estar unido a Dios. No que tenga muchas capacidades, no que sea muy espiritual, no que tenga... No, es simplemente que tiene el deseo de estar unido a su Dios. Ahora, David tenía otras características positivas. Era un hombre que tenía una profunda relación con Dios. Era un hombre que pasaba mucho tiempo cultivando esa relación. Una de las... de los grandes problemas de nuestra era moderna es que tenemos muy poco tiempo. Siempre estamos ocupados. Siempre estamos ocupados trabajando. Y si no estamos ocupados trabajando, estamos ocupados descansando porque ya no aguantamos de tanto trabajar. Y entre más ocupados estamos, menos tiempo tenemos para cultivar nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros no tenemos tiempo para Dios. Y eso es terrible. Es terrible. Porque una de las cosas que puede hacer de ti una persona de mucho más valor de lo que eres es cultivar tu relación con Dios. David tenía una profunda relación con Dios y era un hombre que pasaba mucho tiempo cultivándola. Puesto que cuando cuidaba las ovejas que tenía, pasaba mucho tiempo a solas con Dios. Pasaba en el campo allá cuidando las ovejas y pasaba mucho tiempo solo. Y estar solo es bueno para tener una relación con Dios. Yo te recomiendo que pases tiempo a solas, pero con Dios. Porque uno puede pasar tiempo a solas también con el diablo. Pasa tiempo a solas con Dios. David era un hombre que le creía a Dios. ¿Recuerdan cuando venció a Goliat? Goliat salía a gritarle a los ejércitos de Dios y les decía, ustedes inútiles, sabandijas, ustedes no pueden hacer nada en contra mía, y se ponía a decir un montón de sandeces. Y viene David y se para y dice, ¿y ese incircunciso quién es que va a estar hablando así en contra de mi Dios? David era un hombre valiente y no le tenía miedo, ni siquiera a Goliat, que era tamaño. Pero una cosa más profunda es que le creía a su Dios. Le decía, mi Dios pues me va a ayudar a derrotar a ese filisteo incircunciso. Era un hombre de fe. David era un hombre auténtico, sincero, transparente. Él trata de hacer las cosas bien, pero cuando comete errores, lo reconoce y acepta las consecuencias de sus errores. David también era un hombre bastante humilde. No se creyó la gran cosa cuando llegaba a ser rey. No se le sube. se mantiene en su lugar reconociendo su pequeñez y la grandeza de su Dios. Y se mantiene en su puesto sabiendo que él sigue siendo pequeño y que la grandeza no está en él, sino que está en Dios. Tenía un corazón de siervo. Dios mismo le llamaba mi siervo. Estaba dispuesto a servir, no se rebelaba, respetaba a los que estaban en posición de autoridad. Fíjense qué interesante. Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo. Y dice entonces que Saúl se sintió mal del estómago y entró a una cueva a cubrir sus pies. Esa es una manera elegante de decir que tenía que hacer sus necesidades fisiológicas. Y entonces David estaba adentro de la cueva y él pudo acercarse y matarlo, pero tenía un respeto por la autoridad que en lugar de llegar y matarlo ahí mismo, se acercó solo para probarle que había estado cerca, le cortó la orillita, una esquinita del manto. Así es que me imagino que David se habrá acercado, le cortó y se fue. Y después le dijo de lejos, mirá, ¡hey, Saúl! Si hubiera querido te hubiera matado. Aquí está el pedacito de manto. Pero no lo hice, porque tengo respeto al ungido de Jehová. ¿Sabe? Me encanta esa actitud de David. Me encanta esa actitud de David, porque él reconocía que Saúl, con todos sus pecados y sus debilidades y sus problemas y sus locuras, era el ungido de Jehová. Y dijo, cuando sus generales le decían, ¡matalo, hombre, matalo! Él decía, ¿cómo voy yo a tocar al ungido de Jehová? ¡Wow! Carácter tremendo. No le importaba quién recibiera el mérito, sino que se hiciera bien el trabajo. Tenía una actitud de siervo. Una cualidad más que tenía David era un hombre de integridad. Dice la Biblia que tenía un corazón íntegro. La palabra hebrea para integridad es la palabra tamán. Y se traduce como integridad, completo, cabal, honorable, honesto. Por muy pequeño que fuera el trabajo que se le encomendaba, él lo hacía y lo hacía lo mejor que podía hacerlo. Porque cualquiera lo hubiera... ¡Ay, es que mi tata me mandó a cuidar las ovejas! Allá, en el campo, yo solo, asoleándome, cuidando las ovejas. No, hombre, si yo he sido... Yo he nacido para algo mejor. Así es que, ¡ay, que se mueran las ovejas! Y viene un lobo y se va a comer una oveja. ¡Ay, que se la coma! O sea, dice que su trabajo lo realizaba con integridad. Y amado, cualquiera que sea el trabajo que tú realices, realízalo con integridad. No solo tu trabajo físico, sino tu trabajo en el Señor. Porque muchos quieren el trabajo de salir en las marquesinas y ¡wow! El nombre y predicar y músico y cantante. Pero cuando lo ponen a alguien, mira, ayúdame a atender la gente que entra y sentarla en su silla, nadie quiere. Mira, repartir los boletines, nadie quiere. Cuando le pedimos a alguien un trabajo de colocar las sillas, nadie quiere. Pero sí todos quieren salir en la foto, ¿verdad? Todos quieren. David era un hombre que realizaba su trabajo con integridad. Ahora, sin duda David era un buen modelo para imitar. Y apenas estamos entrando en una introducción. Fue un gran héroe de la fe. Y tú dices, entonces, yo no soy así, entonces Dios no me va a usar. Yo no soy de esa manera, así es que Dios no me va a usar a mí. Quiero decir dos cosas importantes para terminar esta mañana. Primero, escucha bien, por favor. Dios te ama como eres y en la condición en la cual estás. Dios no quiere cambiarte nada para amarte. Él te ama exactamente así como estás. No pretende cambiarte nada para amarte. Ya te ama así como eres. Y así como eres, te quiere usar para su obra. Así es que no tienes que llegar a ser como David para que Dios te use. No tienes que llegar a ser como Abraham o como Moisés para que Dios te use. Dios te quiere usar así como tú eres. Pero sobre todo, Dios te ama así como eres. Ahora, hay una segunda cosa que es importante. Dios está trabajando en tu vida. Decíamos en el libro de Colosenses que Dios se ha propuesto a sí mismo llevarte como una novia, con su vestido blanco, sin mancha y sin arruga. Y ha decidido presentarte a su Padre, y para eso Él está trabajando en un proceso de purificación en tu vida. Dios está trabajando en ti. Él quiere hacer de ti un hombre de acuerdo a su corazón. Tú no eres una obra terminada. Eres apenas un edificio en construcción. Y Dios se ha comprometido consigo mismo a terminar la obra que ha comenzado en ti. Si bien es cierto, Dios te ama como eres, Él está trabajando en perfeccionarte y en hacer de ti algo mucho mejor, algo que valga la pena. Así es que no hay excusa para poner tu vida al servicio de Dios. Puedes ser una persona como David y tener el carácter como David. Pero puede ser tú mismo, y Dios te ama igual y te va a usar de igual manera. Y apenas estamos entrando en la introducción de la vida de este hombre, y vamos a seguir estudiando acerca de él. Pero esas dos cosas yo quiero que las guardes a ti, aquí en tu mente. Tú no tienes que ser como David o como Pablo para que Dios te use. Dios te quiere usar así como eres, con tus debilidades, con tus defectos, con tus pecados y con tus habilidades, con tus fortalezas, porque todos tenemos capacidades y errores. Todos. No hay nadie aquí que se escape de decir, es que yo soy perfecto. O yo no tengo nada bueno. Ninguna de las dos cosas es cierta. Tú tienes cosas positivas que puedes poner al servicio de Dios. Y tus cosas negativas, no te preocupes. Dios se ha comprometido consigo mismo a terminar la obra que ha comenzado en ti. Dios tiene un compromiso contigo, con Él. Él ha decidido hacer de ti una persona de acuerdo a su corazón. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú quieres hacer de nosotros algo que vale la pena. Tú quieres hacer de nosotros un hombre de acuerdo a tu corazón, una mujer de acuerdo a tu corazón. Señor, gracias. Gracias por tu amor, porque tú nos amas y nos amas así como estamos. Es más, nos amas tanto que nos amaste cuando estábamos en una posición abierta de enemigos tuyos. De enemigos tuyos. En nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún así, tú decidiste. Tú decidiste morir por nosotros en nuestro lugar. No tenemos que ser como David para que nos uses. Tú quieres usarnos así como estamos. Pero definitivamente, Él quiere terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Señor, gracias. Gracias. Te bendecimos, Jesús. En el nombre precioso de Cristo. Amén.